Miguel, vamos a darle la rolita que sacamos para los niños. Miguel, Miguel, esa no, Miguel. ¿No entiendes? Y un abrazo para todos los niños del mundo, de los que son locos. Se formó la fiesta y al mismo tiempo el orquestón. Para todos los niños.